Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación de la industria. Hoy es el Día de la Industria, 2 de septiembre. Justo en el Día de la Industria comienzan a entrar en vigencia las medidas que impuso el Gobierno Nacional este domingo: control de cambios, cepo, al modo macrista, en el casi final de su mandato. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Juan José Sisca. Él es secretario nacional de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Hola, Juan José, ¿cómo va? Pepe Frutos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan José, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo los toma este Día de la Industria con estas medidas que se han tomado en el día de ayer? Bueno, en realidad la industria, no estamos para celebrar el Día de la Industria, sino para conmemorar en todo caso. Y la industria venimos mal desde el comienzo del modelo económico impuesto por el gobierno nacional, ¿no? A mí me gusta decir que el gobierno nacional, que esto no es una cuestión de mística, sino que son medidas concretas que tomó el gobierno nacional y que han destruido tantas pymes y tantas fuentes de trabajo. Nosotros con los trabajadores siempre decimos, somos dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque nosotros explicamos el 75% del trabajo en la Argentina y los trabajadores, tanto los activos como los jubilados, los que reciben la UH, son quienes consumen los productos que nosotros fabricamos y vendemos. Es nuestro mercado, digamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, este modelo económico nos ha excluido a ambos sectores por completo y ha venido tomando medidas concretas para llegar a esto, ¿no? Esta debacle de la industria nacional, esta debacle de la economía, nacional, y bueno, y que lamentablemente es como una bola de nieve, cada vez se va agigantando más. Juan José, estas medidas que se ponen en vigencia hoy, ¿los ha afectado de una manera especial, puntual en estas horas? Mira, el tema principal es que, bueno, aquellos que están endeudados en dólares, ni te cuento, ¿no? Pero el tema es el precio de los insumos, porque vos sabés que hoy no hay precio porque está todo, nuestra economía ha sido dolarizada y los insumos, incluso los insumos nacionales, están evaluados en dólar, entonces evidentemente el impacto de la devaluación en los precios y además esta incertidumbre que hace que no haya precios, evidentemente nos impacta y mucho. Lamentablemente de cualquier manera las medidas que ha tomado el gobierno en el día domingo, el día de ayer, era una cosa que había que hacer, era imposible dejar a la libertad del mercado el tema cambiario, ya no tenían otra posibilidad que aplicar un cepo, como decís vos, a la manera Macri, digamos, ¿no? Porque nosotros no tenemos la maquinita para fabricar dólares, por lo tanto los dólares que los dólares que nosotros tenemos son de las exportaciones. Si además las exportadoras no tenían obligación de ingresar los dólares al país, estábamos en un cuello de botella que lamentablemente nos iba a sumir en una economía mucho peor de la que tenemos. Son medidas tardías, se tendrían que haber tomado desde un principio, pero bueno, no tenían otra posibilidad. Juan José, ¿cuántos puestos más o menos se perdieron en la industria en estos años de gobierno de Macri? Mira, más de 150.000 puestos de trabajo se han perdido en la industria, digamos, ¿no? Estos son datos del INDEC y alrededor de 18.000 pequeñas empresas, pequeñas pymes han cerrado en estos tres años y medio de la imposición de este modelo económico. Si sumamos los servicios y el comercio, esto es mucho mayor, digamos. ¿Qué enseñanzas para el futuro dejan estos años de gobierno de Mauricio Macri, que al parecer, si no pasa ninguna cosa rara, va a tener su final el 10 de diciembre, si se repiten los resultados de las PASO en las generales del 27 de octubre? Bueno, mira, en principio este modelo es repetitivo en la Argentina, ¿no? El mismo modelo del 90, de los 80, el mismo modelo impuesto por el gobierno militar en el 76. Yo creo que, lamentablemente, la mayoría del pueblo argentino no aprendió por qué votó a este gobierno. Y este gobierno, quienes pasamos aquella crisis y además conocíamos los apellidos involucrados en aquella crisis, no votamos a este gobierno, no lo votamos a Macri. Bueno, espero que aquellos que han sufrido ahora las consecuencias de este modelo económico, que en todo caso, si llegara a volver a ganar Macri aseguró que lo va a profundizar y que lo va a acelerar, espero que hayamos aprendido que no nunca más tener un modelo económico neoliberal, porque sabemos hacia dónde nos lleva. Nosotros tenemos que volver a un modelo económico de desarrollo industrial con inclusión social, y espero que nunca más se vuelva a cometer el error, volvamos a cometer el error de votar a un gobierno que, por sus integrantes que nosotros conocíamos antes de votar, no podía terminar de otra manera que esta, ¿no? Favoreciendo a algunos sectores, porque hay algunos sectores que se han favorecido. Grandes exportadores, no el campo, grandes exportadores, el sistema financiero, las empresas energéticas, las mineras, bueno, que son que no son dadoras de puestos de trabajo y que sabemos que están muy concentradas y que han venido haciendo estrago en la economía argentina en distintas épocas. Espero que sea la última vez que nos pase esto, ¿no? Juan José, la última, más allá de que la situación social y económica es muy preocupante, muy angustiante para muchas familias, hay mucha gente sin trabajo, mucha gente que no tiene para comer, ¿ustedes creen que con estas medidas de control del tema de la compra de dólares se puede pensar en que más o menos se mantenga y no se siga agravando esto hasta octubre o hasta diciembre? No, yo pienso que no, que se va a seguir agravando, porque si bien esta medida apunta a una parte de la economía, la gente vive del mercado interno. Nosotros lo que tenemos que salvaguardar y lo que tenemos que hacer crecer es al mercado interno, no se han tomado medidas con respecto a eso. Nosotros tenemos que, con una tasa que la LELIC es el 23%, así que te imaginás una tasa en para un crédito de un 100%, con una AFIP que no termina de... le hemos estado pidiendo una moratoria y no ha hecho, lo que ha hecho es extender los plazos de pago, pero las pymes están muy endeudadas, con unas tarifas que impactan como impactan, porque como te decía antes, estar dolarizado, lo único que se espera es un agravamiento de esta situación. Y aquí hay un problema. Nosotros por ahí le pedimos no caer en provocaciones, etcétera, pero cuando hay gente que pasa hambre es muy difícil, hasta a mí me da vergüenza pedir eso, digamos, ¿no? Pero por otro lado tengo que tener la responsabilidad suficiente como para esperar que en octubre cambie de signo el gobierno y que en diciembre comencemos una etapa de crecimiento. Con las medidas que se tomaron estos días no va a mejorar la situación económica del país, al contrario. Juan José, gracias por el contacto como siempre. No, Pepe, gracias a usted y a la audiencia. Un abrazo grande. Juan José Sisca, secretario nacional de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina.